Bueno, ahí. Más, más. Ahí. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice? Snap. Snap. ¿Cómo se dice? Americanos, estúpidos. Sí, sí, sí. Pepitos.